A ver. Mejor. Mejor. Un poquito alto, pero bien. Ah, y ahora es de alto. Pues si ya te dije que estás bien y le subes. Yo no te escuché cuando me dijiste que estaba bien porque tú estás bajito. Buenas tardes, noches, madrugadas, o cuando sea que estén escuchando los amigos. El que está lavando la loza, lava bien ese plato, no lo lavaste bien, te quedó sucio y le veo la mancha de ketchup que le dejaste, eres un puerco. Bienvenidos amigos a su programa Arácnido de Confianza desde el Clarín. Hemos vuelto, no nos habíamos ido, no estábamos muertos, andábamos de parranda. Está conmigo el señor Spider-Games, aquí estamos leyendo Spider-Man desde el principio hasta que nos alcance la vida. Domingo 18 de agosto, 7:40 de la mañana, un día bien nublado, y un Spider-Games impaciente porque quiere irse a comer menudo. ¿Cómo estás, amigo? Buenos días, Bernie, amigas, amigos de la Covacha. Sí, hay que ir a comer menudo. Y tú, joven, que estás limpiando ese plato, ahí donde desayunaste huevito, está sucio, se caen las manchas. Ajá, exactamente. Esa mancha de Valentina no se ha limpiado bien. Bueno, amigos, seguimos acá en los 80. Vamos a quedarnos en el 88 con una saga bien, bien interesante, porque de hecho vuelve Peter David a escribir en Spectacular, que bueno, no sé, no es que se había ido, pues, pero digamos que le dan una saga después de lo que habíamos leído, por cierto, de Kraven en el programa 49 y el programa anterior. Y tenemos el regreso de El Combe Pecados, donde Peter David lo acompaña nada más y nada menos que Sal Buscema. Tres numeritos desde el espectáculo 134 a 136 que honestamente me gustaron muchísimo. Creo que los tres deberían leerse en conjunto con la saga del Sin Eater. Sería bonito ver si existe esa edición, porque mira, creo yo que desde El Padrino y El Imperio Contraataca no veía yo una secuela tan buena. Sí, la verdad lo que hace Peter David con estos números es Chef Kiss, o sea, me encantó. Y eso mezcla ese mundo de las dudas que siempre ha tenido Spider-Man sobre su poder, sobre su responsabilidad, sobre cosas que después varios escritores han seguido manejando, como es el hecho de que Spider-Man se contiene, no usa su fuerza al 100%. Sí. Y nos regresa a esa historia y le da un cierre al Sin Eater, porque ya lo habíamos visto con su papel así como de apoyo o de detective en algunos números. Sí. Sí. Cuando apoyó secretamente para Spider-Man para limpiar su nombre de que había asesinado a un criminal. Y aquí no hace magia el señor Peter David. Me encantaron estos tres números, la verdad. Sí, y reitera la tesis que de hecho creo que Valentín lo comentó cuando lo invitamos a hablar de Sin Eater. De hecho, no tenía tan presente en el radar, aunque sí lo había, sabía que venía, pero no tenía tan presente en el radar que teníamos el regreso de Sin Eater, lo hubiésemos invitado. Pero que Peter David fácil puede sentarse, es raro que no, quizá porque por su volumen de trabajo que ha sido tanto y tan constante y quizás sin tantos mega hits, pero sí con muchísima consistencia y profundidad, que él pudiera sentar a esta saga al lado de las mejores de Daredevil de Frank Miller, por ejemplo. Creo que la contribución de Peter David a lo que conocemos como el cómic moderno a veces pasa por debajo de la mesa y es uno de los mejores escritores que continúa haciéndolo y que aquí hace una reflexión sobre crimen, venganza, existencialismo, perdón. Estamos usando palabras muy mayores, pero es porque en verdad llega a puntos en que te da escalofrío la historia de lo buena que está. Que no habías visto en cómics y que toma Spider-Man y lo lleva a esas alturas. Y nada, amigos, o sea, increíblemente recomendado. Fue una muy agradable sorpresa. Y les voy a ser muy sincero. Inclusive, quizá yo porque sabía que Craven's Land Hunt era un clásico desde que comenzamos el programa. Digamos que una de las grandes milestones era llegar allí. Entonces como que ya me esperaba que estaba bueno. Y sí, estuvo bueno, qué chido, qué divertido. Pero creo que todo lo de Sid Eater y sobre todo la contribución de Peter David ha sido de los hallazgos más espectaculares de esta lectura que estoy haciendo de Spider-Man junto con Alejandro de toda la historia. Y en particular, otra cosa que tengo que mencionar es Sal Buscema, que está brillante. Y que de hecho va a estar en buena medida en el resto de los números. Tenemos el próximo programa, pues empieza la etapa de McFarlane junto con David Michelinie, que va a durar un muy buen tiempo. De hecho, va a cerrar prácticamente los 80, van a ser como unos buenos 3 años. Uh-huh. Y sí, va a definir el personaje en buena medida. McFarlane, eso no se le puede quitar. Pero todo el resto es Sol Buscema, con colaboraciones inclusive de Peter David, que también suma muchísimo. Y creo que por el hype de Kraven's Last Hunt, del mismo Venom, que es supremamente popular y que lo crea McFarlane, etcétera, pasan un poquito por debajo de la mesa. Y no deberían. Creo que se paran muy bien al lado de esas historias. Inclusive en algunos aspectos creo que hasta más profundos y mejores. Sí, la verdad es que Peter David es un escritor que no está tan reconocido al nivel de otros. O sea, hay gente que le gusta lo flamboyesco que es Grant Morrison y sus viajes marihuanos o lo que sea. Y yo creo que marihuana es lo que se toma con el café, eso es lo más suavecito. Sí, sí, o Frank Miller y sus historias criminales, pero Peter David, o sea, es muy cumplidor en todo lo que hace. En estos años, cuando escribe esto, ya estaba escribiendo Hulk, que es de las mejores etapas del personaje. Pero siempre, siempre, siempre es de bueno hacia muy, muy bueno lo que es Peter David. Exactamente, sí. de buena espectacular y inclusive clásico, ¿no? Sí. Algo que yo, por ejemplo, les recomendaría, me dio tanta emoción lo del Sin Eater, de hecho a lo que iba, que se me fue el punto cuando estaba comentándolo porque me distraje, era que tuve como un bajón en mi lectura acá de Spider-Man. Me estaba ya fastidiando, me estaba costando llegar a los programas, ya Alejandro se había dado cuenta. Pero justo después de esto, de hecho, estamos en el programa 51, pero yo voy en lectura ya por el 53 rayando el 54 porque no quería parar. Uh-huh. De hecho, se pone muy bueno todo, y no es que lo esté escribiendo Peter David todo, pero fue el que me sirvió de catalizador. De ahí arranqué. Y el que tenga ese efecto de que, oh, mira, qué bien se puede poner esto, te habla de que sí hubo un bajón que donde brilla, pero como una cosa muy única y muy sola, Kraven's Last Hunt, porque inclusive, y así se ha publicado por mucho tiempo, ¿no? Como que un one shot aparte, ¿no? Sí. Sí tiene que ver el matrimonio de Peter con Mary Jane, si lo tocan, etcétera, etcétera. Pero como que la historia de Kraven estaba allí, la cuenta de Mateis en esos números que le dieron todas las series, y ya se fue. Uh-huh. Todo lo demás sí estaba bien fastidiosito, no se los voy a negar. Pero a partir de aquí se pone muy bueno. Esa es la cosa. Esa es la que sí. Sí, veníamos de una época, o sea, los 80 fue muy difícil, o sea, muchos cambios, problemas en la oficina arácnida con escritores, dibujantes, editores. Pero aquí empezamos pues esa. Creo que a partir de estos años es cuando empiezan los llamados ya como tal equipos creativos, donde se anuncian dibujante y escritor como tal. Porque como lo vemos, va a empezar Mark Farland con Michelin. Aquí en Spectacular va a empezar Jerry Conway, va a regresar. Sí, tienes a Incies a veces, pero sí, Jerry Conway va a empezar con Sal Buscema con Spectacular y en web. De hecho, también tienes a Peter David también. Pero fundamentalmente tienes razón, son McFarlane y McFarlane con Michelinie y Conway con Sal Buscema. Sí. Que eso también te pone a pensar que yo que en realidad George Conway era bien, bien joven cuando escribió la muerte de Gwen Stacy, porque ese hombre creo que tenía como 17, 18 años, estamos hablando de... Sí, o sea, bueno, de que 10 años después vuelve el título, y ya hubiese pensado que era un viejito y nada que ver, ¿no? No, sí, sí, pues es que la verdad es que pensábamos que todos eran personas grandes, pero creo que el más grande era Stan Lee y andaba en los 30s, porque todos, o sea, empezaron muy, muy joven en este, o sea, recordamos Jim Shooter empezó en Marvel como a los 15 años, algo así, o sea... Sí. No, bueno, el mismo John Romita Jr. está dibujando Spider-Man ahorita, o sea. Sí. Y el señor está como por los 60, 70. Y estamos hablando de que tiene casi que la edad de Spider-Man, porque Spider-Man cumplió 60 ahorita. Entonces, sí. Se pone la cosa bien, bien interesante. Muy bien, entonces empecemos en materia. Esos que escuchan de fondo son mis perros ladrando. No sé si espero que StreamYard haga su buena labor de mutearlos. Y vamos a empezar, de hecho, con el retorno del Sin Eater, publicados entre enero y marzo del 88, el número 134. De hecho, empieza bien peculiar porque tenemos... se me olvidó el nombre de este señor. ¿De quién? El Sin Eater, pero está... pero su personaje, su nombre como ciudadano. Civil. Ajá. ¿Sí es Stan? ¿Qué se llama? Sí, sí, me están... Como Stan, como Stan Lee. No, como el de Eminem. Pero ahora que lo pienso, se llama Stan y tiene unas canas similares a las de Stan Lee. Básicamente nos están rememorando su situación, la explicación por la que él tenía ciertas capacidades sobrehumanas de fuerza y de agilidad es porque había sido un ex agente de SHIELD en el que habían experimentado una especie de suero de super soldado que no salió tan bien, no fue que le pusieron finalmente a Steve Rogers. Y que sí le había dado super fuerza y agilidad, pero también lo había vuelto super loco, hasta el punto de que, y me encanta esto, el Sin Eater está separado de Stan. De hecho, Stan está envejecido con canas, como lo vemos, genuflexo, utilizando un bastón y tartamudea, y el Sin Eater, en cambio... ¿Cómo? Stan Carter, ok. Stan Carter está con todas esas características y al lado de Sin Eater es pues, tal cual como lo conocimos, ¿no? Completamente musculoso, erguido, etcétera, con su disfraz. Y aunque atormenta a Stan, es una parte de él. Y esos diálogos entre ellos que empiezan desde la primerísima página es la manera en la que tiene Peter David de mostrarnos el conflicto interno de Stan de una manera bastante interesante y creativa, sobre todo para los cómics. Estoy seguro que no es la primera vez que lo vemos, pero le da un carácter muy ambivalente e interesante al personaje, porque quieres creer inclusive que es que Stan está siendo atormentado por esta especie de Dr. Jekyll, bueno, de Mr. Hyde, perdón. Pero ni tanto, o sea, se parecen, piensan igual. Están realmente, es el Sin Eater, pero quiere estar por encima de esos pensamientos y de esas actitudes, o mejor dicho, de esas tentaciones de utilizar su poder. Sí, de ese subconsciente, que tiene, o sea, es el Sin Eater le está dando una especie de consejos, le está diciendo cómo actuar, pero Stan solo quiere dejar todo eso atrás porque sabe que no fue correcto lo que hizo, de cierta forma. Incluso hasta el título, ese juego de palabras que tiene, o sea, parece muy obvio, pero es porque es Sin Theater, o sea, sincero, pero tiene el sin separado, que es pecado. Y interesante. Que sería como difícil de traducir, o sea, el juego de palabras como tal no podrías traducirlo. En todo caso, pudieras hacer tú tu propio juego, no sé, aquí pudieras poner que pecando de sinceridad y al segundo le pones pecando, bueno, es que se llama sintisis. Está jodido, ¿no? Pero no sé cómo lo habrías traducido, pero sí juegan con la palabra pecado, S-I-N en inglés, y lo utilizan para decirte pecado sincero. Sí, o sea que los títulos inclusive están allí bien, bien creativos y bien interesantes. Sí, y aquí pues empezamos el número con, como bien comentaste, con la remembranza de todo lo que pasó, porque un grupo de psicólogos del lugar donde están, hay uno que lo quiere liberar, dice, no, es que ya está curado, mire, es un paciente modelo y jiji, jaja. oiga, sí, pero mató un montón de gente, esto, que fue chill, se fue la locura, mató a su compañera, y Spider-Man lo quiso matar también, y que no sé qué. ¿Cómo vamos a liberar a ese loco? Pero ya está curado, ya es una persona de bien, incluso ayuda a la policía una vez. Y está debilitado, ¿no? A mal. Que también ahí empieza como que el jueguito de Peter David de está mintiendo Stan y la realidad es el Sin Ira, a quien los demás no ven y no escuchan, o efectivamente tiene ganas de resarcirse, de recuperarse. Te deja esa duda. De hecho, en ciertos momentos incluso piensas que o engaña a psicólogo, psiquiatra que está defendiéndolo, abogando por él, o inclusive está manipulándolo, ¿no? Sí. Esa dicotomía dura básicamente durante toda la historia. Luego, básicamente, tenemos a Mary Jane y a Peter que están chingando como conejitos. Para que no se nos olvide que están casados y ya pueden hacer el delicioso todos los días, a todas horas. Exacto, que básicamente lo están haciendo en el techo porque dice que ha pegado Peter. Empieza también una historia paralela sobre Electro, que Electro no es que tenga mucho desarrollo como personaje. De hecho, hay un elemento que a mí me quedó la duda de si alguna vez lo volvieron a utilizar, pero Electro se da cuenta, por cierto, que la forma en la que Spider-Man se queda pegado a las paredes y a la superficie, eso lo vemos más adelante, pero literalmente se vuelve canon, a través de energía estática, electricidad estática que él puede manipular y de hecho le quita esa habilidad a Spider-Man. Lo hace un villano formidable y bien complicado para Peter para enfrentarse. Pero no sé si alguna vez, yo no recuerdo haberlo vuelto a escuchar. De hecho, creo que inclusive cuando utilizaron a Electro como villano en las películas de Andrew Garfield, tampoco lo mencionaron. Lo cual se me hace curioso porque, lo haría, como que su yang, el yin y el yang, algo así. ¿No? O sea, está genial que tenga esa posibilidad de Electro y no haya utilizado. Me parece una idea genial de Peter David que no sé por qué no la he vuelto a ver. Sí, sí. De hecho, sí lo han mencionado varias ocasiones, pero como ya llegaremos a ese momento de por qué ya casi no utiliza eso. Pero lo que me gusta de estos números es que generalmente uno piensa que Electro es un villano tonto, es un ser musculoso que nomás lanza rayos y que es tonto. Pero la realidad es que Matt Dillon es una persona inteligente, era un técnico electricista bastante bueno, muy, muy bueno. Y aquí pues simplemente está pensando en eso. ¿Sabes qué? Mis trabajos como Electro no han funcionado, pero ¿qué tal si voy sin el disfraz? Nadie va a saber quién soy. Y así puedo robar más fácil y pues dicho y hecho. Le funciona porque es un plan muy, muy buen pensado. Ya una joyería. Es un plan que la mayoría piensa que si no viviéramos en un mundo de cómics, pensaríamos, inclusive modernizado de supervillano, porque además el traje de Electro es bien, bien vistoso. y desarrolla inclusive un arma para poder conducir sus poderes y poder atacar a la gente sin que sea tan vistoso como cuando llegaría Electro y le quitaría toda la energía a una cuadra o algo por el estilo, ¿no? Conduce algo con lo que no sé si asesina a la gente o si nada más la aturde, pero es una pistolita que parece de juguete, pero que él mismo la diseñó. Es decir, el conocimiento que tiene sobre electricidad y cómo utilizarla, sí es muy amplio, también te detallan eso, ¿no? Sí, bastante, bastante. Pues me gustó mucho cómo Peter David usa Electro y algo que había platicado con mi dealer cuando fui la semana pasada, esas semanas, es sobre el traje. El traje es tan, medio ridículo, pero básicamente no ha tenido muchos cambios. Sí lo han querido cambiar a través de los años, como no, pero se ha mantenido en los cómics y me gusta, los tirantitos que son rayitos, se me hace medio, pues sí, bufonesco, pero aún así o sea, e impone, ¿no? O sea, es un traje muy clásico que se ha mantenido. A menos que o sea, cuando lo ves, sabes quién es Electro, pero sí, muy, sí. A veces me hace muy medio ridículo. Sobre todo los rayos en la cabeza no le hacen falta. En todo caso, Peter está iracundo por la liberación de Stan, de Sin Eater. Recordemos que, de hecho, Peter estuvo a punto de matar a este hombre a putazos. Uh-huh. Fue Daredevil el que lo detuvo. Justo durante la saga, pues lo hizo entrar en sus cabales. Pero cuando descubrió que, aparte de estarlo engañando, porque se suponía que era el detective encargado de la investigación de la muerte de Jan de Wolf, que aparte de haberlo estado engañando, pues había matado a Jan, eso le tocó ciertas fibras del tema de Peter, uh-huh. Que siempre es, soy responsable de aparentemente todo, inclusive de si asesinan a alguien sin que yo tenga absolutamente nada que ver en eso. Pero que bueno, que es parte, es una extensión del trauma que tiene tanto por Gwen como por el Capitán Stacy y por supuesto por el tío Ben, ¿no? Uh-huh. Y tantos otros que han muerto y que morirán en su bajo su guardia, ¿no? Uh-huh. Pero juega con algo Peter David muy interesante, que es que va y se encuentra con Stan, lo increpa pensando que va a conseguirse al Sin Eater, al que él conoce como el Sin Eater, uh-huh. Y lo que consigue es a un tipo que de hecho no escucha del todo bien, está tembloroso, le cuesta caminar y tiene dificultades motoras, está muchísimo más delgado y sin músculos a como estaba anteriormente, mucho menos en forma, y que descubre además que todos esos impedimentos que tiene son consecuencias de la mega paliza que le dio. Uh-huh. Porque al final, por mucho superfuerza que tuviese, pues no es el Capitán América, no funcionó el super suero. Y eso, de hecho, cortocircuita de tal manera a Peter que no sabe ni cómo actuar. Porque el Stan lo que hace es, bueno, conversemos, sigamos hablando. Yo quiero poder explicarte qué está pasando y le ofrece café y todo. Pero cuando le cuenta que fue, Peter no sabe ni qué hacer, sale corriendo. Sí, sí. Y más porque el... Adelante, adelante. Le agradece, oye, no, es que tú me salvaste, sí, con la golpiza me liberaste de ser el Sin Eater y yo sé que estoy mal, jiji, jaja. Y vuelve y juega Peter David con algo que es muy interesante cómo lo logra, porque tienes al Sin Eater que se le aparece hasta riéndose de la situación de cómo espantaron a Spider-Man. Entonces, aunque Stan le reclama, no sabes qué personalidad es la que está llevando, uh-huh, esto, ¿no? Porque también, sí, pudiera ser que lo hizo a propósito, voy a atormentarlo. Sí. Y lo logra, de hecho, o sea, deja a Peter tan mal que de hecho para eso está Electro, para demostrarnos lo desconcentrado uh-huh. y lo falto de propósito, no de propósito, perdón, de... ¿Cuál sería la palabra? No viene ahorita a la mente, pero no, de confianza. Ok, exactamente. Falto de confianza que está Peter porque no sabe cómo actuar con Electro. Electro que lo ha vencido infinidad de veces en otras ocasiones, que de hecho ahorita anda de encubierto y demás, fácilmente logra vencerlo porque ahora Peter está temeroso. ¿Será que no me estoy controlando lo suficiente y voy a terminar matando, uh-huh, a alguien cuando lo que yo quiero es detenerlo, ¿no? Sí, porque se topa Electro que está, los policías comunes lo tienen rodeado, pero uh-huh, pues no para son él. Rivales para él. Entonces, exacto, Spider-Man lo ve desde lejos y dice, no, pues le voy a llegar desde atrás, un golpecito y jiji, jaja. Pero le da un golpe que Electro muy apenas lo siente, dice, y aprovecha para atacar a Spider-Man y vencerlo porque Peter se está conteniendo, él sabe que no puede... No entiende por qué se está conteniendo tal grado de que no le puede hacer nada a Electro y es una presa fácil para el villano, quien lo humilla y lo deja ahí todo electrificado. Un punto aquí interesante es, al final, Electro tiene todo para matar a Spider-Man. Y uno como lector de cómics dice, ¿por qué no lo mata? Pues ya tiene su oportunidad. Pero porque, eso, porque el cómic se llama Espectáculo de Spider-Man, no Espectáculo de Electro. No, sí, pero Peter David maneja algo que es muy interesante, que va muy acorde con Max Dillon. O sea, Max, sí, Dillon, ¿por qué se vuelve Electro? Porque él tiene un ego tan grande, tan inflado, que quiere que la gente lo admire y que le pida Que no tenga miedo. Sí, tú me debes, sí. Y tú me debes, sí, sí. Y es eso, o sea, te podría matar, pero no, quiero, yo te voy a humillar y siempre vas a vivir con el miedo de, sobre mí. Sí, tal cual, porque de hecho es lo que estaba pensando. Yo voy a dejar de utilizar el megatraje y de estar haciendo flasheos porque no quiero enfrentarme a Spider-Man. Se encuentra con Spider-Man, Spider-Man llega y le da básicamente una caricia en la mejilla. Uh-huh. Es como que, bueno, aquí está la oportunidad, pero no voy a matar porque sería muy fácil. Tú me has estado humillando todo ese tiempo, nunca me has matado, yo voy a hacer lo mismo que tú. Uh-huh. Porque en su manera retorcida, esa es la forma en que Electro interpreta la compasión de Spider-Man, como una forma de humillación. Sí. Ese es el conflicto fundamental de la historia. Y tú pensarías, bueno, con eso es más que suficiente para hacerlo bien interesante, a ver cómo la cierra Peter David. Pero entonces Peter David hace algo que de hecho es lo que hacen los escritores geniales, lo lleva un paso más allá, con el hecho de que quien salva a Peter es Stan. Uh-huh. Y con pura inteligencia, con pura sagacidad, donde te recuerda inclusive. Y es algo que suena medio a telenovela porque lo vamos a descubrir más adelante, pero te recuerda a Jan de Wolf. Jan de Wolf, uh-huh, como aliada de Spider-Man, no tenía superpoderes. Uh-huh. El superpoder que tenía era que era la capitana de la policía, pero uh-huh, también que era muy inteligente, muy sagaz y que confiaba en Spider-Man para cosas que como policía quizá no llegaba, muy similar al rol que tiene el comisionado Gordon en Batman, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que hace Stan. A mí me sorprende porque básicamente está la gente por caerle encima a Spider-Man porque no logró vencer a Electro y se murió un montón de gente. Van a lincharlo y llega con una escopeta para espantarlos. Y resulta que la escopeta es un juguete, pero el hecho de que llegue con la escopeta es como que, pero entonces sí lo estaba engañando. Ah, no, pero es de juguete. Uh-huh. Ah, no, pero es. Peter David, a cada paso, uh-huh, te sigue planteando la duda. ¿Está bien, sí, Stan o no está? ¿Sigue siendo, uh-huh, el siniestro o no sigue siéndolo? No lo terminas de saber. Uh-huh. Sí, o sea, mete esa duda. O sea, parece que sí Stan quiere reformarse. La mayor parte del tiempo parece sí, pero esas apariciones del siniestro, este asunto que tiene una escopeta, al final es de juguete. Es grandioso. ¿Verdad? Es muy interesante cómo lo maneja Peter David. Y un punto que, pues sí, hemos visto que Mary Jane y Peter Parker están casados, uh-huh, pero no parece mucho porque en todos los números que hemos leído siempre están separados, ¿sabes? Mary Jane siempre está de viaje, está en otro lugar. Y funciona porque se le ocurrió, bueno, Mary Jane es una supermodelo, sí, y se la pasa viajando, entonces cuando no estorbe y que no tengamos página para meterla, porque uh-huh, ella está haciendo una sesión de fotos en uh-huh, y ya. Pero, sí, pero Peter David no se niega a eso, la pone, sí, en casa y la utiliza muy bien. Exacto, sí, es ese punto porque Peter llega todo molido y todo tostado, su departamento quiere descansar y pues todo, hace lo que siempre. Todo achicharrado, electrocutado. Y hace lo que siempre hace, ¿eh? Cuando llega alguien a tratar de ayudarlo, no, lárgatelo. No, un momento, joven, yo soy tu esposa y ahora ya no me puedes correr, ahora me tienes que decir qué pasa y te tengo que ir. Sí, y además yo vivo aquí, o sea. Sí, eso, o sea, ahora sí, o sea, utiliza muy bien a Mary Jane para volverla de verdad un personaje de apoyo muy bueno. Y otro punto, en el número anterior, no a Salvo Shaman lo entintaba alguien más. Pero a partir de este número, creo que él ya entinta sus propios trabajos. Vamos a verlo, estoy casi seguro que sí. Sí, de hecho lo acreditan como artista. Uh-huh. Entonces, significa que está haciendo lápices y tintas. Sí. Y la hermana de Michael Jackson, Janet Jackson, es la colorista. Sí. Sí, ya tiene. Se me ha olvidado decirte que lleva tiempo de colorista en Marvel. Pero eso, o sea, Sal Buscema al hacer esto, todo su arte, le da su estilo, porque ahora sí ya se nota muchísimo que es el dibujo de Sal Buscema. Sí, este es el Sal. No nos ha pasado un coño Romita porque no ha llegado a ese punto, y de hecho, pues ahorita está haciendo X-Men en esta época. Pero ya este es el Sal Buscema que conocemos, o sea, que, uh-huh, que tú ves un panel y sabes que es él. Sí. Y está en el máximo esplendor de sus capacidades. A lo que me refiero con eso es todo el diálogo entre Peter y Mary Jane, que no es más que una conversación de ellos en el sofá, la manera en que va moviendo la cámara alrededor de ellos, cuando hace el close-up y cuando no, las poses de Mary Jane mientras está hablando, es un artista brutal que acompaña un guión espectacular de Peter David, pero que le da muchísimo peso. Sabe hacer gestos, sabe hacer rostros, sabe poner a sus personajes a interpretar el papel que están interpretando. Las caras de Mary Jane, entre preocupada y harta de Peter, cuando tiene que sonreír, cuando tiene que ponerse preocupada, cuando tiene que mostrarse enojada, todos esos cambios sutiles en el rostro están allí. Y poder actuar a los personajes es algo que un buen dibujante sabe hacer, si sabe hacer buenos diálogos, ¿no? Así es. Sí, es genial su arte, y ya con su estilo, y o sea, resalta muchísimo, como dices, el guión, y lo acompaña bastante bien y nos da unos grandes números. O sea, a partir de aquí me empieza a gustar muchísimo la historia, y el último número se vuelve sublime todo el asunto. Exactamente. Otra vez Peter, tenemos a Peter con pesadillas por cómo se está conteniendo. Tenemos al Stan que lo llevaron a la policía porque andaba con un arma en la mano, y es como que, amigo, o sea, literal te acaban de sacar por del manicomio. No puedes andar con eso en la mano. Y algo que no habíamos comentado del primer número, que a mí se me hizo muy gracioso, entre comillas, pero que funciona como excusa para esta segunda parte, es que hay un tipo buscando a Stan para que básicamente sea su agente, porque la historia de él como Sin Eater, pues obviamente que va a vender un montón de libros. Y el mismo O.J. Simpson escribió el libro donde dijo, si yo lo hubiera hecho, esta es la manera en que hubiese asesinado a esta gente, que al final sí lo hizo, pero bueno. y está para huir, básicamente para huir, según dice, ¿no? O sea, también es la duda que siempre te queda. Para huir del tormento del Sin Eater, que le está diciendo básicamente que se aproveche de la situación, accede a irse con este tipo, con este agente, a una entrevista y a supuestamente escribir un libro, cuando en realidad no era algo que le interesara. Creo que vamos a tener que poner musiquita, amigos, porque el señor Spider-Games se va a mover de lugar. Eso debe ser que ya terminó en el trono. Entonces, esperen un momento mientras vuelvo a poner música. Ya regresé. No. ¿Qué pasó, amigo? Te había ido. Mover de lugar. ¿Te corrieron? Algo así. ¿En qué quedamos? Tú sabes, Spider-Man. Ese cómic que estamos leyendo. No sé si lo recuerdas. Ah, sí, sí. Sí, un tipo que se pega a las paredes. Sí, recuerdo algo de eso. Bueno, sí, estábamos hablando de la gente, ¿verdad? Que lo convenció de hablar sobre sí, su de hablar sobre, pero que él lo hace supuestamente para huir del Sin Eater, pero es una idea del Sin Eater, y es como que bueno, es otro paso más ingenioso con el que Peter David te hace dudar sobre efectivamente el Stan, de qué lado está, quién es el que lleva el ritmo acá, Stan o el Sin Eater. Sí, y lo lleva a un programa que creo que todavía existe, que es el, bueno, por lo menos el presentador, que es el Regis. Ese creo que todavía está al aire. Regis Phillips, creo que sí. Que ya está viejito y siempre ha cambiado de co-host. Ajá. Es él el que está allí, supuestamente. Sí, es ese. Me dice Regis. Mira tú. Ok. No sé cuánto tiempo tiene ahí, pero pues ahí anda. Pues más de 40 años, al menos. Pues sí, ¿no? Ok. Que además coincide con que es el programa donde iba a salir Mary Jane modelando. Eso ya es más que todo porque para ponerlos a todos juntos, honestamente, pero bueno. Sí, y pues aprovecha Max Dillon, pues le gusta Mary Jane y ve el asunto del Sin Eater. De repente ve que se aparece Spider-Man ahí y lo ve como una oportunidad para humillar a Spider-Man en televisión nacional, ¿verdad? Sí, porque la aparición de Spider-Man es porque está obsesionado con el Sin Eater, con la situación. Uh-huh. Quiere tener la razón y no sentirse culpable por haberlo básicamente dejado inválido. Y hasta el punto de que no piensa demasiado, se está dejando llevar por la rabia Spider-Man, obviamente, porque increpa a Stan en medio de la entrevista. Se aparece uh-huh. en medio de la entrevista en vivo y le dice: es que no tienes conciencia porque estás vendiendo tu historia, me mentiste de que agente tú no lo habías buscado. Y que fuiste tú el que mató a Mary Jane. Así todo eso se lo dice a Jane the Wolf. A Jane the Wolf y que Mary Jane, a Jane the Wolf. Hasta el punto de que harta a Stan y Stan nos revela algo que en un principio pudiera parecer barato, pero que yo creo que tiene otro importante, digamos, impacto. El hecho de que Stan y Jan de Wolf eran amantes, que te habla de la cercanía que tenían y de del verdadero grado de locura que tiene Stan. Claro, en este punto de la historia, yo estoy reflexionando y luego me doy cuenta de que probablemente sí era cierto. De hecho, te queda la duda de si lo era o no, y creo que no importa mucho si es cierto o no, es solamente el hecho de que esté. Pero... Uh-huh. Es otro paso más con el que Peter David nos pone a pensar. ¿Está diciendo la verdad a Stan? ¿Quién está llevando la acción acá? De hecho, llega un punto en el que Sinire le dice a Stan que si quiere que mate a Spider-Man, que se deshaga de este pecador. Uh-huh. Le dice Stan al Sinire que se aleje de él animal, pero parece que se lo dijera a Spider-Man. Sí, pues Spider-Man se pone la cosa muy dramática y muy interesante. Sí, Spider-Man lo toma como para él porque pues para él no hay nadie más ahí, ¿verdad? Lo toma directamente. Y sí, ese asunto de que eran amantes, realmente en lo que leímos con Jane the Wolf no le conocimos ninguna pareja. Sabíamos que ella estaba interesada en Spider-Man. Más cuando revisaron su habitación, él revisó su habitación, perdón, que tenía fotos y recortes de sus aventuras. Quizás es parte del distanciamiento que hubo entre ellos y por eso Stan la eligió como su primera víctima, porque sintió que ella era un pecado. Es bastante plausible. Uh-huh. Lo que pasa es que no sabe si lo está haciendo para manipular a Spider-Man o si lo hace en verdad. Al punto de que Spider-Man se queda congelado ante esa revelación y completamente sometido a Electro. Electro, de hecho, lo que hace es básicamente uh-huh. asustarle, hace boo, se queda congelado y le escupe. Bueno, ahí son dos cosas. Es eso y el hecho de que no, como está con esa pérdida de confianza, Peter dice, o sea, tengo un estudio lleno de gente. O sea, están aquí a los presentadores y al Electro. O sea, no puedo hacer nada sin que alguien no salga dañado. Entonces, la gente, o sea, Electro y todos los demás lo interpretan como que le tuvo miedo, pero realmente es que no podía hacer nada. O sea, me lanzo contra él, fallo, alguien va a salir dañado, ya sea Mary Jane, ya sea la gente aquí en el estudio. Entonces, simplemente se queda pasmado sin hacer nada. Sí, y empezamos de nuevo con el siguiente número, Espectáculo ha sido 36. Me encanta cómo hace el resumen Peter Davis con un artículo del Clarín, Spider-Man cobarde, que uh-huh. yo pensaría que ese lo había escrito J. Jonah Jameson, pero no, lo escribió un tal Charlie Snow, y básicamente es el reporte de qué fue lo que pasó, pero me encanta que en la página 36 de ese número tenemos una editorial de J. Jonah que se llama Lo sabía todo este tiempo. Sí. No. Y los juegos de palabras de los títulos, porque yo a estas alturas yo siento que antes de leer este número ya sentía están muy sinceros sobre esa dicotomía que tenía de que quería dejar el mundo atrás del Sinister, pero no lo dejaba. Y este asunto del reality show, bueno, de la entrevista, fue porque nadie lo contrataba en ningún otro lado. O sea, no tiene trabajo de nada, entonces... Es cierto, es cierto. No tenía otra opción, dijo, pues tengo que comer yo también. Y pues Peter ya está así a tal punto de que, pues ahora qué hago, pues ya... Me ven como un cobarde, Mary Jane le trae el diario, el globo, para que lea otra cosa diferente y le recuerda todas las partes de Spider-Man para que se siente mejor. pero pues no haya más, no sabe qué hacer y pues le avisan que el Electro anda robándose la electricidad de todo Manhattan. Entonces no hace más que salir a tratar de ayudar a quien puede. Y mientras se le están con sus pedadillas. Incluye algo que luego vimos en el, no sé si lo recuerdas, de la Amazing Fantasy 1000, que fue con este número con el que celebraba los 60 años de Spider-Man, uh-huh. De un montón de gente que le ha pedido a Spider-Man el nombre verdadero para ponérselo a su niño porque le salvó la vida en el momento que iban a dar a luz. Y que a todos, sí. En ese número de Amazing Fantasy 1000, todos le dice Peter, que se llama Ben, como su tío. No le dice Peter, uh-huh. Sino Ben. Y entonces hay un montón de Bens, que básicamente son los niños salvados por Spider-Man. Uh-huh. Pero acá Peter David lo usa como un chiste, porque básicamente acompaña a una pareja que piensa que es una pareja y realmente es un taxi que está llevando a una señora embarazada. Y está atorada. Y por ahí le dice que no era su esposo. Ah, bueno, están casados. No están casados, es verdad, que no es su esposo, no se ha casado. Uy, perdón, don Puritano. Sí, sí, disculpe usted, señor. Y le pregunta el nombre, le dice Poindexter, o sea, un nombre así horrible. Pues era un nombre que es de esos que se asociaban con los nerds o la gente rara, porque, por ejemplo, Bullseye pues, se llama Poindexter, ¿verdad? Pero... Capaz que este es el origen de Bullseye, si no lo sabes. Ajá, tal vez. Ah, no, pues sé, o sea, en medio del apagón sirve también de excusa para que haya un desastre en la ciudad que se hace muy interesante. Pero de persona, adelante. Sí, y pues antes de ir a confrontar a Electro, pues Spider-Man tiene una última visita con Stan para pues sacar eso de ahí y toma una resolución, ¿verdad? Ya después de salvar a la pareja, así de que pues él es necesario y debe buscar una forma de cómo detener a la gente, porque en este punto, pues, Electro tiene tomada así la ciudad robándose la energía y, pues, no hay Avengers, no hay Cuatro Fantásticos y no hay otra más que él. Y gana esa confianza al enfrentarse a Electro y, pues, darse cuenta que la mayoría de lo de Electro es fanfarronería, porque le dispara rayos, pero no se mueve porque sabe que no le va a dar, o sea. Aguanta sus golpes como para expiar esa falta de confianza y agarrarla de nuevo para él mismo, a tal punto de que pues sí, me pegas pero no me duele tanto, y se tal cual. Y cuando llega ese golpe de Spider-Man, el primero que le da, donde ya agarra su puño y dice sí, ya regresó mi mojo. Ahora sí empieza lo bueno y empieza a detener a Electro con lo que siempre le había hecho, a echarle agua, a echarle telaraña en los pies para hacer que haga tierra y que se electrocute el sol. O sea, es muy divertido. Que tiene además la fuerza para vencerlo, ¿no? Que es fundamentalmente su arma más efectiva contra Electro. Quizá lo que funciona también es que, paralelo a esa pelea, tenemos una situación con el Sin Eater en el que supuestamente tomó de rehén a un niño, que había estado, por cierto, ese niño, si mal no recuerdo, saqueando la ciudad en medio del apagón, y tiene a un montón de policía pues apuntándolo. Cuando tiene al niño de rehén, lo logra soltar en el momento en que Spider-Man golpea a Electro. Y pues toda la policía le cae a tiros y lo vuelve en una coladera, y luego descubres que la pistola que cargaba era una pistola, la misma escopeta de juguete. Entonces, uh-huh. Lo que nos llega a decir es, esa es la resolución, que Stan engaña a Sin Eater, que supuestamente volvió, uh-huh, a tomar su manto, etcétera, pero lo hace para deshacerse de él, la única manera que tiene, que es suicidándose. Sí, ser libre, o sea, toma el niño de rehén, o sea... Y confronta a la policía, y es la forma en que por fin destruye al Sin Eater, lo desvive, literalmente, porque son la misma persona. Y vemos ahí como el Sin Eater se desvanece ahí, diciéndole, Stan, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? A mí me gustó muchísimo este número, o sea, sí, todo también, del principio a fin. También es muy interesante, sí. Sí, o sea, en tres números hizo una historia con muchísimos personajes y lo movió todo muy bien, o sea, no se sintió larga. Es como en el pabellón del, del perro loco. O sea, movió todo muy bien y no se sintió larga, amigo. Eso va a ser sí. Guácala, qué rico. O sea, ya hablamos de lo que hizo Anne Nocetti, que es, la historia es, muy, es buena, pero sí sentimos que mete cosas así muy raras y que usa mucho, muchos personajes. Y aquí no, se siente, Peter David lo hace todo, se siente todo muy justo. Todos los personajes donde están tienen sus side quests, sus side stories. Y al final converge todo muy, muy bien. Sí, es una historia muy redonda que complementa y le queda muy bien como, como contraparte a la historia original de City Eater. Y creo yo que debería leerse en conjunto. Creo que quedan bastante, bastante bien. Y nada, creo que eso es lo más destacable de este programa. Luego vamos a tener tres numeritos, dos de ellos de Web of Spider-Man y uno más de Spectacular. Ya en Spectacular, por cierto, con Jerry Conway. Pero bueno, esta de Web, de hecho, funciona de forma muy peculiar como un one shot. Quizá lo más interesante acá es que el dibujante es Steve Gager, con tintas de Kid Williams, que creo que entintó Sandman, si mal no recuerdo, pero son unas tintas bien, bien gruesas. Es un estilo muy, muy diferente al de Sam Buscema. Pero acá quizá lo que más me confundió de esta historia del slasher es algo similar a Sin Ire. Se está enfrentando a un asesino en serie, Peter, que anda matando modelos y por supuesto se pone en riesgo a Mary Jane. La vuelta de tuerca de quién efectivamente es el slasher es quizá lo que hace esta historia algo interesante, pero no particularmente nada del otro mundo. Quizá lo que a mí me contraría un poquito es que hay un personaje que supuestamente es una investigadora privada supermodelo, que se supone o da a entender como que nosotros deberíamos conocerla. Entonces te quería preguntar a ti si tú sabías si este es un personaje de Marvel que a mí me pasó por debajo de la mesa y yo no conocía, o si sencillamente es la forma rara en la que James Owsley la escribe. No, Alejandro, no hables tanto. Creo que me dejó otra vez solo el señor Spider-Man. Entonces vamos a poner musiquita mientras vuelve, amigos. Ah, perdón, estaba muteado. No me había dado cuenta. Qué bonito. No, Dakota Nora es un personaje. No es, es relativamente nuevo para cuando estamos leyendo esto, porque es del 86. Ya, creo que salió en una miniserie esas de graphic novels que le llamaban en aquel entonces. Uh-huh. Pero ha aparecido mucho con Daredevil, más que nada. Ah, ok. Sí, creo que sí le hemos visto, no me recuerdo si en un Marvel Team Up, de esos que nomás yo leí, que tú no me hiciste caso, creo que por ahí aparece. No, pero el 86 no debe ser un Marvel Team Up. Más bien es en Daredevil. Debe haber sido en Daredevil, pero no, sí es un personaje, pues ya tenía un año ahí, pero sí. Es un personaje recurrente del uh-huh. universo Marvel. Okay, entonces, Dakota North, a quien yo no conocía, es una detective que está bien buenota, y que es a la que comisiona, no sé, la mega agencia de supermodelos para conseguir a quién es este slasher que anda matando mujeres a diestra y siniestra. Uh-huh. Eso es todo. O sea, lo otro que tenía que revelar es quién es el slasher para hacerlo interesante. Pero a mí no me pareció esto. O sea, me entretuvo, lo leí hasta el final, pero en comparación con lo de Sin Eater no está mal, pero lo del recurso de Sin Eater es tan bueno que esto palidece. No sé a ti qué te pareció. Sí, la historia es básicamente una historia de Dakota North, donde aparecen Spider-Man y compañía. Ajá. Porque ella trae la mayor parte de la investigación. Durante la historia conocemos a una amiga modelo de Mary Jane, a un tipillo raro que se quiere ser actor, chaparrito, que está obsesionado con ella y consigue a otro amigo actor para asustarla y él quedar como el héroe, pero siempre llega tarde o queda mal. No, y el tipo se toma muy en serio su papel. Sí, y el otro actor grandote, pues parece, o sea, el tipo se pone es de esos actores de método a tal grado que empieza a recortar historias sobre el slasher y sobre las modelos y empieza a conseguir cuchillotes. O sea, te siembra la duda de que él bien podría haber sido siempre el slasher. Sí, ¿no? lo hacen de una manera muy obvia, ¿no? Tampoco sean muy sutiles. Sí. Y pero al final llega un momento en que Dakota North dice algo que me dice, ah, no, este mono no es. Porque lo dice muy obvio al decir, la amiga de Mary Jane ha estado en todos los eventos donde ha muerto una actriz, una modelo. Entonces, pues ya eso te lo hace muy obvio de realmente dónde está el giro de tuerca. Que resulta ser cierto porque cuando llega el tipo este, pues intenta atacar a la chava esta muy realista, o sea, es actor, sí, es actor de método, eso de que se mete en su papel a tal grado que tiene que hacer las cosas. Mary Jane, pues no es, eso es algo que me gusta el personaje, no es esa damisela en apuros. Damisela en apuros, exacto. Ajá, o sea, ella lucha, ella pelea, ayuda a su amiga a escapar, pero ya cuando aprende el otro mono, pues Dakota le dice, oye, ¿y las chicas? No, pues allá, no sé, vine a ayudarte. Animal, pues es que tal vez allá esté el problema. Y sí, porque resulta que la amiga de Mary Jane era una modelo de esas que están muy obsesionadas con su físico. Entonces piensa que está gorda, que está fea. ¿Y qué puede hacer para ser la número uno? Pues eliminar a la competencia. Y eso es ella todo, es la slasher, sí. Ese de ahí más que hacer interpretaciones, le contamos la historia porque no hay mucho que decir. Sí, o sea, es entretenida. Está buena, ¿no? Es que está mala, pero palidece en comparación de. Sí. Sí, es sencillo. No es la más mala de aquí. Ese honor lo va a tener Web 38, creo yo. Pero vamos ahora con el regreso de Tarántula. Pues sí, antes de eso, el escritor era nuestro viejo conocido James Owsley. O sea, que sigue escribiendo algunas cositas. Que realmente es. Se me olvidó el nombre. Es que Priest. Es Christopher Priest, exactamente. Antes de que se cambiara el nombre. Sí. Cierto que fue en este momento. No sé si sigue siendo editor, pero fue editor por un ratito. En todo caso, lo importante del regreso de Tarántula es que vuelve Jerry Conway a Espectacular. Tenemos nuevamente a Sal Buscema entintándose a sí mismo. Habíamos visto que el sitio, el lugar este de Sudamérica, que no quieren revelarnos cuál es, pero que lo subieron un poquito al norte porque lo usan como medio Centroamérica, ya no es Argentina, donde suponía que era la tarántula original que se volvió tarántula. básicamente a otro tipo que está aún más loco y aún más despiadado que la tarántula original, le vuelven a inyectar este super suero tarantuloso y le dan el mismo traje, tal cual. Pero técnicamente es Tarántula 2, ¿no? Sí. Ni me acuerdo el nombre, pero anda persiguiendo gente en los Estados Unidos, de hecho patrocinado por el gobierno, que es lo que lo hace más triste. A inmigrantes no ilegales, pero que sí están en busca de refugio porque son básicamente perseguidos políticos. Sí, esa es la historia. Sí, aquí Jerry Conway toca el drama de los inmigrantes ilegales desde cierto punto, más enfocado en los refugiados, los refugiados de dictaduras políticas. En los 80s, ¿qué dictadura política sudamericana estaba? ¿Nada más la de la Argentina? No, por favor, estaba pero que eran peleadas por Estados Unidos, todas las que eran de y todos los gobiernos de izquierda que estaban dictaduras de derecha. La de Pinochet, quizás sea la más obvia, que tenía muchísimos refugiados, que no se iban a Estados Unidos porque Reagan los devolvía. Pero, por ejemplo, tenías la de Somoza, que no me acuerdo dónde estaba. Somoza era en Nicaragua. A ver. Es que de Nicaragua. Quizá lo que resalta a Conway acá es la hipocresía de Estados Unidos, porque por pelear con el comunismo terminaba instalando dictaduras de derecha. El ejemplo más grave de eso es justamente Pinochet, que terminaron derrocando a Allende, que estaba democráticamente electo. Claro, eso fue mucho antes de los 80, pero que digamos que le salió tan bien, entre comillas, a Estados Unidos para evitar el comunismo, que terminó sembrando ese terror pues, por toda Sudamérica y Centroamérica. Uh-huh. Y que termina siendo también medio la excusa de mucho comunista trasnochado que sigue pensando en esos términos. Pero que sí te pone a pensar, o sea, ¿hasta qué punto somos democracia o Estados Unidos? Porque como poder imperial, pues pareciera ir solamente en función de sus intereses económicos y geopolíticos, no en función de los derechos humanos. Porque obviamente lo que te dejan bien claro es que esta dictadura de la que viene Tarántula, por muy de derecha que sea, pues sigue siendo igual de terrible y de dictadura que cualquier otro. Así como Hitler era terrible, Stalin también lo era. Entonces, al final la ideología no es más que la excusa, básicamente. Sí, sí, básicamente esa es la excusa. El número, o sea, Tarántula llega a Estados Unidos. ¿Y cómo puede ser esto? Porque al parecer su gobierno es amigo de los Estados Unidos también, porque un agente llamado South viene a ayudarlo. Y le da toda la información que requiere sobre la gente que anda buscando. Y precisamente una de esas personas es una mucama que trabaja con Mary Jane, quien le consigue la ayuda de Peter Parker al respecto. Sí, por ahí en todo caso tenemos pequeñas semillas de lo que se viene más adelante con Tombstone y su enfrentamiento se me olvidó el nombre. Robbie Robertson. Robbie Robertson, que luego va a tener más importancia. Y más adelante también tenemos cierta intervención que no está ahorita, pero como es un agente del gobierno que le está dando la información a Tarántula, luego se hace aún más contradictorio con la entrada del Capitán América, que es la gran revelación al final del número. Y que medio lo arregla Jerry Conway con un tema de engaños y de subterfugios, pero al final es el gobierno el que está apoyando a este pedazo de loco que lo que anda es matando gente por su ideología. Sí. Gente, de hecho, no es que hablaron muy mal de gobierno, ni mucho menos, sino que los utilizaron de excusa en su momento de chivos expiatorios como ejemplo para atemorizar al resto de la población. Esta gente tan terrible. Sí, no entiendo por qué nuestro orden de lectura, ya sé por qué se brinca hacia el siguiente del programa este número, porque es una continuación. Porque en el siguiente número, pues ya Peter y Mary Jane van a estar en otro apartamento y por eso. Básicamente por eso. Pero sí, la historia de Tarántula realmente continúa en el número 138. Debería ir uno detrás del otro, pero hay una razón. Que fundamentalmente que se mudan de depa Mary Jane y Peter y empiezan a vivir en Chelsea y ya no en Queens. En todo caso, la historia que viene, de hecho, no está en Marvel Unlimited, es de nada más y nada menos de Fabián Iciesa, que creo que es su primera historia en Spider-Man, es el web 38. La historia es bien fea, bien pendeja, es el peor número de los que hemos leído acá, pero el arte de Alex Abiu está precioso. Sí, sí, ha mejorado muchísimo, ya. O sea, tenemos el regreso de Love Goblin. Recordemos que ahora que técnicamente es el Hobgoblin 2, ¿no? No, como el 3, 4. Ah, perdón, no es el 3, ¿verdad? Porque el 2 fue con el que engañó a Peter, que mató un tipo que... Es Hobgoblin 3, técnicamente. Aquí hay un error, por ejemplo, le ponen Hobgoblin 2, pero es Hobgoblin 3, es cierto. Sí, porque... Bueno, es el Hobgoblin más... Pendejo. Más conocido. Sí, y va a ser el Hobgoblin de aquí hasta... finales de los 90s, más o menos. Que es porque se supone que Ned Leeds está muerto, ¿no? Sí. Y aquí Jason Philip Massendale toma su lugar, que era un mercenario que antes era el Jack O'Lantern con Jack su juego saltén. Que básicamente en vez de volar saltaba. Entonces hizo una tremenda mejora cuando agarró el flotador del Hobgoblin. El slider, y pues ya se va con el arreglador. Le dice, oye, arreglador, ¿por qué no me has arreglado trabajos de asesino? Llevo un mes desempleado. Y pues como el arreglador vete a la chingada y llama a Tom y lo tira por el edificio. Sí. Eso está genial al menos. Sí, no le tiene confianza realmente y por eso puede decir no. Pero bueno, pues si quieres ganarte mi confianza, haz algo por nosotros y mata a Spider-Man. Sí, haz eso. Está bien, lo haré, pero luego vendré por ti. Que les voy a ser muy sincero. Luego se pone lo bueno del número, que es la fiesta de despedida de Mary Jane y de Peter del departamento. Si mal no recuerdo, creo que eso es. Donde vemos al montón de personajes. Invitan a todos los del Clarín. Está por ahí Flash. Las chicas, las vecinas de Peter, todas las amigas modelos de Mary Jane. Esa fiesta, esas interacciones, y de hecho tiene un papel protagónico la casera de Peter, pidiéndole el dinero de la renta y él haciéndose loco y el marido tratando de levantarse a las modelos. Todo eso estuvo mucho mejor. Si el número hubiese sido nada más la fiesta, sí, hubiese bastado, sí, y hubiese sido muy divertido. Sí, las interacciones que hay entre personajes es muy divertido. O sea, Peter cómo convive con las amigas modelos de Mary Jane, que lo intimidan. Una hasta le propone cosas ilícitas. Bueno, no ilícitas, o sea, darse un revolcón. Las vecinas Bambi, Candy, Landy, Sandy, Wandy. Mandy, Tandy, Chachachachandy, ajá. Todas las Andy. Sí, andan, bueno, el viejo esposo de la casera anda por ahí jugando con ellas, jiji, jaja. Sí, viendo a ver si aunque se agarra una teta de reflujo. En todo caso, hay un panel muy gracioso del Hot Goblin frente a Sony. Uh-huh. Se supone que es en Times Square, donde hay un gran anuncio de Sony en ese momento. No sé si esto fue una especie de, no sé, de premonición. ¿Comercial? No, era un comercial, obviamente, pero también bien. Creo que ahí fue donde se maldijo. Ya lo sabemos, mira, amigo, fue Alex Abigo el que maldijo a Marvel, porque dijo Sony va a ser dueño de todo esto. Está bueno el panel, ese me dio risa. Ay, amigos, o sea, ¿qué creen que pasa? Peter vence, de hecho, o sea, literal va que si por más hielo, vence a los goles, igual es la fiesta y nadie se da cuenta. Sí, lo interesante del asunto es que creo que es la primera vez que vemos a Peter tomado, porque resulta que sus sentidos no están como antes. Entonces ya. Resulta que anda medio ebrio. El Hobgoblin dice, andas ebrio. Si toma, no maneje, araña. Y Spider-Man se da cuenta que, no sé cómo no se había dado cuenta, pero sí estoy ebrio. Porque básicamente está tomando un ponche que él había preparado y que no tenía alcohol. Y no sé quién le andaba echando, como pasa en todas las fiestas universitarias. De hecho, era el señor Muggins que andaba echándole alcohol al ponche. Ya sabemos que, amigos, ténganle mucho cuidado a las bebidas dulces. Son desgraciadísimas. Porque sí pasa, te las estás tomando como si fuera un refresco cuando te das cuenta, madre mía, esto. Sí. Así le pasó a Peter. Sí, así le pasó, pero es la despedida porque ya la casera pues ya va sobre su esposo y Peter pues todavía ebrio le da un besillo en el coqueto en la naricita. En la naricita, ¿no? En la boquita. Bueno, le da un beso esquimal de naricita, mira. Mua. Ah, bueno, yo escucho un smack. Y así termina, amigos. Pues, de verdad que, en todo caso, lo más notable acá es que se está mudando Peter y Mary Jane, ¿no? Entonces, por eso funciona, por eso está en medio de esta historia de Tarántula. Buen programa, me gustó este grupo de números. Algo que les puedo adelantar es que la semana que viene vamos a hablar del origen de Venom, que es archi conocido. De hecho, tan conocido es que creo que es la historia más moderna que terminó tomando para Spider-Man 3 nuestro querido Sam Raimi. Y que digamos que, a pesar de la antipatía que le tengo a Venom, sí tengo que reconocer que está bastante mejor de lo que yo recordaba. Nada más se lo dejo por ahí, pero lo hablamos en el próximo programa. Sí, y vamos a hablar de su relación con el Sin Eater también. Bueno, ahí lo tienen. Entonces vamos a estar leyendo, volvemos a Amazing Spider-Man. De hecho va a estar larguito, vamos a leer del 298 al 303, con espectáculo 138 y web 39 en el medio. Estamos hablando de unos 8 números, pero fundamentalmente es para poder cubrir pues la historia de Venom y los primeros números de Amazing. Dígame. ¿No quieres mover el de que comentemos de una vez rápido el del espectacular para que no se meta ahí en medio? De lo de Tarántula. Sí. Es que creo que no desen... Bueno, por lo menos ese... Ahorita que ya tenemos el hilo, ya sabemos que se cambian y leerlo, platicarlo rápido, si quieres, si no quieres. No, pues sí, si quieres está bien, o sea, ya lo leí. Entonces, pero lo que hace es que me hace despedirme, entonces que como un tonto. Pero está bien, sí. Espectacular, 138. Básicamente Tarántula le entregaron de ayuda a nada más y nada menos que a Capitán América, que no es Steve Rogers. Esa es la gran revelación. No sé quién es en ese momento. Imagino que Bucky, ¿no? No, debe ser John Walker. Ah, mira tú, ni puta idea. Sí. Sí, básicamente están con el asunto de inmigración todavía, porque se rescató a la amiga de Mary Jane, pero el Tarántula le da una versión rara al Capitán América. Le dice, no, es que es una criminal. Nos quiso disparar con armas y casi nos quería matar. Y Spider-Man la ayudó y no, es mala, es mala. Y aquí la dicotomía es que es el Capitán América, John Walker, pues... acaba de recibir el puesto, entonces pues le dan órdenes. Solo sigue órdenes y la versión que le vende Tarántula es de una tipa despiadada que andaba armada y que era muy inestable, y obviamente se trata de una pobre mujer que lo que está es luchando por su familia y por su paz, ¿no? Pero te habla del nivel de manipulación de Tarántula, de la situación en la que se encuentra y que él realmente cree que hay una justificación patriótica a lo que no es nada más que su sadismo, porque el tipo es básicamente un psicópata sádico. Sí. Y efectivamente Rogers da cuenta, pero se me hace muy estúpido que Walker se da cuenta. Pero se me hace muy estúpido que Elena, que era la mucama o la que le hacía el peinado a Mary Jane, pues que hasta donde yo se habla inglés, porque habló inglés con Mary Jane, llega Tarántula, la interroga en español, la amenaza, dice que va a matar a toda su familia. Ok, John Walker no habla español, no entiende nada, pero ve a esta tipa aterrorizada, que además se queda gritando, le pudo haber preguntado algo, ¿no? Pues es eso, es parte de la intimidación del manejo de Tarántula que hace que todo el asunto, porque está a tal grado de que, oye, ¿sabes español? No. Ah, bueno, de aquí soy. Intimida a la mona en español, dice que le va a buscar información y sí, ya me dijo dónde está, por las buenas. O sea, pero durante todo este momento John Walker está pensando qué haría Steve Rogers, cómo manejar esta situación, y empieza a analizar a tal punto de que en la batalla contra Tarántula, contra Spider-Man, él no se mete en ningún momento, o sea, nomás un poquito al principio, pero ya los deja solos, porque realmente sobre todo cuando se da cuenta que Tarántula es un sádico, o sea, lo que quiere es matar y ya. Luego para hace una investigación, pero es medio para lavarle la cara al gobierno. Supuestamente el que le estaba dando la información a Tarántula no estaba tan mandado por Shields, que había actuado por sí solo. Bullshit. Pero esa es la esa es la revelación. Sí, pues es lo que le dijeron. No, es un agente malo. Sí, hiciste bien en decirnos. Ah, sí, bueno, voy a ir a pegarle. Sí, ve, pégale. Y le pegó y lo dejó tirado, y ya tristemente a la mona esta, a la Elvira, pues la deportan. Pero supuestamente le dice, no, pero el lado bueno es que con toda esta publicidad su gobierno no le hará nada. Sí, claro. Sí, la manera en que termina es muy... Ay. Le lavan la cara allí muy estúpidamente a este gobierno criminal. Mira, amigos, ¿qué les puedo decir? Interesante, supongo yo, pero nada del otro mundo esta historia, honestamente. Sí. Entonces, sí, con eso concluyo con el espectáculo Nacional 38, para terminar la historia de Tarántula. Tienes razón tú. La noche de la bandera. De hecho, le puse muchas estrellas que le voy a quitar. Entonces ya la semana que viene, pues mejor, menos números. Perdón, el próximo programa, no necesariamente semana que viene. No sabemos, ese gran misterio, porque no sabemos cuándo salimos. Sería básicamente puro Amazing. Amazing del 298-303 con un poquitito de huevos de Spider-Man. Un número interesante de huevo Spider-Man en el medio. Entonces, uh-huh, con eso nos veríamos en el próximo programa. Buen grupo de números, honestamente, en líneas generales, con ciertas excepciones, pero creo que lo de Sinir es tan bueno que, inclusive lo que era muy malo, el Hobgoblin termina pasando o haciéndose más potable. Uh-huh. Sí, sí, buenos números. O sea, lo que hace Peter David, no, a mí me encantó. Los otros números, pues, son interesantes. O sea, yo no los considero tan malos como Bernardo, pero pues yo soy una persona buena, más optimista, más feliz. Sí tienen sus problemas, claro que sí. El de Love Goblin, pues la parte divertida es la de la fiesta. Uh-huh. Este asunto puritano de los americanos con los inmigrantes en Spectacular, pues, siempre me ha dado medio repeluz, porque pues creen saber de lo que hablan, pero pues realmente no saben. Pero bueno, por lo menos este Tarántula se me hace un poquito más interesante que el anterior. Bueno, el anterior, lo más interesante que tenía, que se volvió una tarántula, de verdad. Sí. En todo caso, amigos, nos vamos a poner venenosos la semana que viene. Vamos a conocer a Venom por primera vez. Y ya de peso de por sí va a marcar un hito, porque digamos que es otro de los grandes eventos de los 80 que va a tener repercusiones más adelante. Entonces, nada, cuídense mucho, seguimos acá, y espero que disfruten este programa y que sigan leyendo con nosotros. Un gran abrazo. Dime, no sí, si muchas gracias. Muchas gracias. Déjennos sus comentarios en Spotify, en las páginas donde encuentren esto, en Twitter. Uh-huh. Si les gustó el nuevo diseño de la presentación del programa también, ya le estoy incorporando las portaditas para que pues se vea más bonito. O si quieren que salgan nuestros rostros ahí felices, díganlo, háganlo saber también. ¿Por qué no? Saldrá el tuyo, pero ok. Bueno, amigos, cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Un abrazote. Bye, bye. Hasta luego. Bye.